Amayogualme. Hacer, elevar y corretear globos de papel de China es una tradición que nos apasiona a las niñas, niños, jóvenes y adultos. Los hay de muchas formas, colores y tamaños. ¿Alguna vez has elaborado un globo gigantesco de miles y miles de pliegos? Pues escucharemos a Agustín González Morales, originario de Tzinacapan, apasionado de los enormes globos de papel de China. Me gusta realizar globos porque es una forma de expresar el arte, pasión, ver elevar el trabajo que se llevó a cabo durante días. Para mí significa las costumbres que se celebran el Día de Muertos, la luz que alumbra el camino de regreso al cielo, los fieles difuntos. Adiós, adiós, adiós. Tus ojos me miran a través del tiempo. Iluminar el cielo para los fieles difuntos es todo un arte que puede tomar horas, días o hasta meses, dependiendo del tamaño del globo que vas a realizar. Además, requiere de materiales y un procedimiento muy ordenado. Sobre todo se requiere de mucha, pero mucha creatividad e imaginación. Para la elaboración de un globo de papel de China, se busca el tema o imagen que se desea plasmar. De ahí se procede con la elaboración del dibujo a escala, en base al molde o figura. Los materiales que se usan: papel de China, resistol, cúter o tijeras, hilo para reforzar, cinta transparente. Combustibles pueden ser cera o petróleo, papel higiénico o telas para la mecha. El diseño del globo con imaginación de acuerdo al molde, cortar papel para así formar la figura deseada. Elabora globos de diferentes formas, tamaños y colores. Ilumina el cielo para acompañar a las almas de los fieles difuntos con luz y color. Con tu nombre puesto en tu altar copal, tu foto tequila con un pan de muerto. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.